contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegará. Bueno, y nos unimos a ese grito, a esa alegría, a esa magia que nos pueden brindar los seres humanos, grandes talentos ecuatorianos que llevan la bandera de nuestro país, en este caso Richard Carapaz. Y también otros deportistas que lo han hecho en España, que lo han hecho en Perú y que obviamente pues nos emocionan, nos llenan de alegría. ¿Qué dicen ustedes? Voy contigo Miguel, contigo Darío también. Muy buenos días a todos, emocionados, emocionados realmente. No nos cabe el corazón en el pecho de tanto orgullo de haber nacido en este país y de solamente un ápice de representación nuestra que pueda en verdad demostrar lo que un ecuatoriano es capaz. Ese saludo maravilloso, ese saludo que nos llena de emoción, como lo decíamos, y sobre todo, yo creo que nos pasó a todos de ir y escarbar un poquito de Richard Carapaz y de conocer esa conectividad que él ha tenido con su tierra, con su espacio, y de saber que Carchi, Tulcán, era la tierra ideal para ir y ganarse la medalla en Italia, donde hubieron muchos ecuatorianos que dejaron sus trabajos, que dejaron sus tareas para trasladarse y ver a su compatriota, ver cómo triunfaba y que tenía que ponerle mucha energía. Ver su primera bicicleta, como dijo su mamá, le robaron, pero después tuvo una bicicleta producto del reciclaje que traía su padre desde Cuenca y que era una bicicleta rara, diferente a la de los demás, todas con como debe de ser, con todos sus atuendos, pero la de él solo era el tubo, sin el caucho, y eso quizá le dio energía para ir formando esas piernitas de acero, este compatriota. Así que me imagino que ustedes también están emocionados el día de hoy y queremos invitarle también a Darío que se una a nuestro comentario. Muy buenos días, amigos, así es. Yo creo que lo que nos quita otros sectores de otro tipo de noticias, la política, la inseguridad, nos da el deporte y bueno, hemos tenido una jornada de un fin de semana con bastantes ilusiones, con bastantes hechos que nos dan llenado han llenado la vida. Richard Carapaz, por un lado, a nivel nacional e internacional. También tenemos la novedad de otro ciclista ecuatoriano que está siguiendo sus pasos. Se trata de Jefferson Cepeda, quien se proclamó campeón de la Vuelta a Navarra, esto en España, y bueno, también será uno de los que estará luego ya por también participar en el Giro d'Italia y en otros eventos internacionales. Parece que el ciclismo efectivamente se encuentra en Carchi. Jefferson también es de esa provincia, en la ciudad de Tulcán, y así lo corroboran este tipo de logros. Además, ayer tuvimos una jornada deportiva en nuestra ciudad de Quito. Se vivió ya la edición número 59 de las últimas noticias 15K. Y entre los ganadores tuvimos extranjeros, también nos alegramos por ellos, personas que se han preparado en nuestro país y que están también dando a conocer más de forma internacional esta carrera. Aquí ya tiene un carácter internacional, se trata de Gladys Tejada, quien es la peruana, y también en el lado de los hombres ganó el keniata Julius Koskeit, quien se coronó con un cronómetro de 45 minutos y 27 segundos. Esa fue la jornada que también se vivió ayer aquí en nuestra ciudad. ¿Nos mencionabas algo de Perú? ¿Tienes alguna información, Laura? Sí, precisamente estoy tratando de abrir. Carla Jaramillo se coronó campeona del sudamericano en marcha. Vamos a ver esto. No es la única, sí, Carla. Fue hace un par de días. De días, también, ¿no? Sí, ¿cierto? Exacto. Y también hay otro chico, Cepeda, que ganó la Vuelta Vuelta Antioquia en Colombia. Byron Piedra también quedó Tulcán. También de Tulcán. Algo pasa por allá. Sí, también Byron Piedra quedó campeón panamericano en 10 kilómetros. Tenemos representación del chico Caicedo, que acaba de ganar el Grand Prix de BMX. Este mes ha sido algo de victoria formidable para el deporte ecuatoriano. Y esperamos que eso se mantenga, ¿no? 10 y 30, recordemos, tenemos ya el Mundial Sub-20, estamos frente a Uruguay, uh-huh. No se olviden, esperemos que esa misma racha de fin de semana se mantenga al menos hasta este lunes. Y lo más importante, chicos, es que también hemos podido ver que la empresa privada es quien apoya fundamentalmente a nuestros deportistas, y aquí queremos ver también que el gobierno se preocupe por apoyar a todos los deportistas para que de esa forma puedan tener lo necesario y puedan trasladarse y tengan los recursos necesarios para poderse entrenar aquí en nuestro país, y de esa forma pues poder decir: Ecuador me dio ese apoyo como se merece. ¿Qué tal, chicos, eso? Sí, creo que en realidad el Estado tiene que tener el carácter formativo para el deporte, como lo hacen grandes potencias mundiales. Debe ser Ecuador, a través de las escuelas, quien forme, inculque, quien llame a los jóvenes a que practiquen alguna disciplina deportiva. Pero creo que la empresa privada es la principal llamada a auspiciar y apoyar económicamente, sobre todo, a los deportistas. Qué humildad de Richard Carapaz al decir: en esta ocasión, pues bueno, he estado entrenando y alguien dijo, sí, le vamos a dar la oportunidad para esta carrera, y dijo, ahí es lo mío, voy a ganar. Y sobre todo, como dijo su madre, me encantaron esas palabras cuando ella dice: yo creo que la agricultura, la conexión con el campo, con la naturaleza, es lo que te hace hacer una persona luchadora y súper responsable, compenetrado en lo que estás haciendo. Yo me quedo con las palabras de Richard, quien señalaba que los sueños son para cumplirlos. Si bien es cierto, todos tenemos algún tipo de meta, algún tipo de ilusión, y la pensamos, nos damos la vuelta, tal vez el día pensando cómo hacerlos, pero lo importante es dar el paso y empezar a hacerlo. Si nos caemos, lo volvemos a intentar, y así sucesivamente hasta que esos sueños se hagan realidad. Y esto es indudable, total, que es un hito histórico, es algo que debe estar en los libros de historia y que debe ser recordado como proeza nacional. Bueno, el trofeo ya lleva su nombre, ¿no? Sí, 112 personas. Pero la cuestión es que hace tiempo que no tenemos una alegría así, al menos en un deporte individual. Nos pasó con Andrés Gómez, nos pasó con Jefferson Pérez, y ahora nos pasa con Carapaz. ¿Cuánto tiempo hemos tenido que esperar para que vuelva a pasar? Es porque es tan difícil. No nos tan difícil de siendo ecuatoriano. Rolando Vera también, que en San Silvestre. Después de tanto tiempo esperar para que vuelva a pasar, es algo histórico, y de aquí tendremos que tal vez esperar un buen tiempo para que vuelva a pasar, esperemos que no, pero por eso hace estos triunfos que sean inolvidables y que sean muy, muy importantes. Así es, y con esto pues queremos decirle que nos vamos a quedar planteándonos nuestras metas y nuestros objetivos, como lo ha hecho Richard, como lo han hecho muchos deportistas, y les invitamos, estamos ya en el inicio del mes, es la primera semana, 3 de junio, planteemos también nuestras metas y nuestros objetivos para esta semana, para todo el mes, y ya saben que siempre los sueños se los puede hacer realidad. Y les decimos que Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Y vamos a continuar nosotros con esa energía, con ese entusiasmo que caracteriza a todos quienes somos parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a ver qué novedades tenemos en la página de la AMT y también del INAMI, así como del ECU 911. Darío. Bueno, efectivamente ya las novedades no se hacen esperar en la ciudad de Quito. Recordamos, somos una metrópolis que crece y hay mucho por contarles. En cuanto al tránsito, hay un vehículo averiado sobre la avenida Amazonas y el Inca, así que tenga precaución, hay un poco de reducción de la movilidad en el sector debido a esto. También hay un accidente de tránsito en el redondel del Mayorista. Se encuentra cerrado el carril en el sentido sur-norte. Tenga mucha precaución con esto. Además, en el centro histórico existen también novedades que les compartimos. Y es que debido a trabajos en la calle Benalcázar, se encontrarán en los próximos días ya cerrados algunos ejes viales en el sector. Estamos hablando de la calle Benalcázar entre Bolívar y Sucre, también la calle García Moreno entre Sucre y Venezuela. La calle Bolívar también estará cerrada, tendrá problemas entre la calle Venezuela y Rocafuerte. Un poco más al lado norte también estará cerrado la calle Chile, entre Chile y Venezuela, y también Benalcázar y Mejía. Lo propio entre la Olmedo y Flores. Esas son las novedades que tenemos en el centro histórico debido a trabajos que se empezarán a realizar en la avenida, en la calle Benalcázar. El pico y placa ya está operando en la ciudad de Quito y es lunes. Recuerde que es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 1 y 2. La primera jornada, 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, y la segunda desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. La radiación ultravioleta para hoy en la parte interandina, el INAMI nos señala que estará variando entre 6 y 11 puntos. En el litoral de 6 a 10 puntos, Amazonía de 6 a 8 puntos y en la región insular de 8 a 10 puntos. De a poco se empieza ya a despejar los cielos de nuestra ciudad. Recordemos que estamos ya en un poco tiempo más, estaremos ya entrando a al periodo de verano, un poco la temporada seca de nuestro país. Bueno, vamos de inmediato con Miguel a conocer qué nos trae la página del ECU 911. El ECU 911 nos informa que las vías están habilitadas, sobre todo la provincia de Pichincha, Napo y Orellana. Si usted se encuentra regresando hacia Pichincha desde esas provincias o saliendo de Pichincha hacia esas provincias, todo sin novedad para que pueda circular con la mayor seguridad del caso. Bueno, y nos queremos sumar a esto. Recuerde, si usted está caminando por la ciudad, tiene que cruzar la vía, por favor. Utilice los pasos cebras, utilice también los puentes peatonales. Y señores conductores, si ustedes están tras el volante, por favor, cuando vea un paso cebra, hay personas que quieren cruzar, pare, por favor. Ponga el pie en su freno y apoye, pues, para que esta campaña del uso de estos espacios pueda ser de forma efectiva. Esperamos tener esa ciudad ordenada en cuanto al tránsito. Y de inmediato, cuando son las 7 de la mañana con 13 minutos, nos vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede escucharnos en 100.9 Cultura FM 940M y en la página www.casadelacultura.gov.se. A partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevistas, usted puede ingresar al Facebook Live, ahí pone Radio CCE y puede también compartir con nosotros este espacio. Titulares en Zona Cultura. Este 3 de junio se celebra el Día Interamericano del Profesional de Gestión Humana, además de recordar el fallecimiento del escritor alemán Franz Kafka. Ecuador propone acciones a la UNESCO para salvaguardar la lengua y cultura sápara. Las balsas del Cantón Playas fueron temática de conferencia. Luego de años de entregado a la cultura del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana despidió con honores a sus servidores jubilados. Con gran éxito se cerró en la Casa de la Cultura la sexta jornada internacional de danza Mary Wigman. Libro Pinceladas de Esperanza de Mae de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El evento Warmite, historias de mujeres a través del circo, se presentó en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El joven escritor ecuatoriano José Hidalgo Payares nos presenta su libro El Manual de la Derrota. Mural ideal de libertades suman nuevos personajes. Obra teatral con temática cómico-dramático se presenta este martes 4 de junio en esta institución. Freak Show se presentará en el Teatro de la Asociación Humboldt en Quito. La 33, Banda de Colombia, llega a París. Bueno, y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos, les contamos que nuestro primer invitado será Juan Corallo, de la agrupación Cofundamiento Teatro. Con él vamos a hablar sobre la obra El Corazón del Ator. Estaremos igual junto a Jerónimo Garrido, director de la obra Una Noche con Chabela, y hablaremos sobre este trabajo que lo presenta junto a la actriz Karina Clavijo. Y desde el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, nos visita su director ejecutivo Ronald Verde Soto para tratar el tema Línea de Apoyo a los Núcleos de la Red de Orquestas y Coros. Bueno, con esta propuesta informativa de Zona Cultura, les invitamos a que sigan conectados. Recuerde, 7:30 de la mañana, 8, usted puede marcar el 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que usted está generando en cada uno de sus espacios. Pero queremos recordarles que también vamos a tener otro invitado, Darío. Sí, se trata del sociólogo Iván Fernández, a propósito de la presentación de su libro denominado Las clases sociales en el Ecuador, una aproximación. Bueno, y con esto nos vamos entonces con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 3 de junio se conmemora el Día Internacional del Profesional de Gestión Humana, fecha para dar a conocer que la gestión de recursos humanos enfrenta grandes retos generados de un mundo que se encuentra en constante cambio. Además de recordar a Franz Kafka, un escritor alemán cuyas obras son catalogadas como las más innovadoras e influyentes de la literatura universal del siglo XX. La Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana instauró el 3 de junio como el Día Internacional del Profesional de Gestión Humana, en el que se reconoce la labor de los que trabajan diariamente para formar un equipo humano unido dentro de las organizaciones. Aquellas empresas que quieran sobrevivir deberán contar con fuertes estructuras en sus áreas de recursos humanos y tener simplemente a los mejores, lo que representa una gran oportunidad. En el entorno empresarial, la función más estratégica será la de recursos humanos y los retos o desafíos serán diversos, entre los cuales podemos mencionar el potencial de inteligencia colectiva sobre la individualidad, la creación de culturas innovadoras, liderazgo transformador, gestión de cambio, fomentar ambientes para crear vínculos entre generaciones, cambios en la forma de retribución de tareas y la creación de roles menos jerárquicos, apertura a las tecnologías sociales, ejes de transformación cultural y, lo más importante, el reinventar el área de recursos humanos, enfocados a ser de mayor valor estratégico y completamente alineadas a los nuevos retos. Aquellas empresas que logren generar cambios profundos en las personas estarán asegurando su futuro, y Recursos Humanos tendrá en sus manos la responsabilidad de crear estrategias de negocios a través de su activo más preciado, su gente. La felicitación es extensiva para toda una comunidad que trabaja en pro de enaltecer la gestión humana, la cual nace de nuestros estudiantes, profesionales, ejecutivos, directivos, gerentes, consultores, investigadores, proveedores de servicios y en general a todos aquellos que diariamente trabajan por el engrandecimiento y fortalecimiento de nuestras empresas y sociedad a través del mejor canal, la gente. Además, un día como hoy, se recuerda el fallecimiento del escritor Franz Kafka en 1924. En sus escritos dejó atrás el realismo decimonónico, al convertir sus narraciones en parábolas de inagotable riqueza simbólica. Su obra cumbre es La Metamorfosis, en la que aborda situaciones sociales angustiosas y de incertidumbre. Está considerado como una de las figuras más significativas de la literatura moderna. El escritor austriaco Max Brod, su gran amigo y biógrafo, los publicó. Entre esas obras se encuentran las tres novelas por las que Kafka es más conocido: El proceso en 1925, El castillo en 1926 y América en 1927. Aparte de alemán, dominaba el checo, francés, latín, griego y hebreo. La fuerza de su obra ha sido tan importante que el término kafkiano se aplica a situaciones sociales angustiosas o grotescas, o a su tratamiento en la literatura. Su estilo mezcla con naturalidad, fantasía y realidad, dando a su obra un aire claustrofóbico, como por ejemplo en su relato La Metamorfosis en 1915. Gregorio Samsa, el protagonista, un agente de seguros, descubre al despertar una mañana que se ha convertido en un enorme insecto. Su familia lo rechaza y deja que muera solo. Otro de sus relatos en la colonia penitenciaria, en 1919, es una fantasía sobre las cárceles y la tortura. Su estilo de alto contenido psicológico sintetiza lo absurdo y lo metafísico, lo lúcido y lo irónico, y descubre la paradoja de un mundo de sueños en un marco minuciosamente realista. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a continuar con la información del país. 7:22 a.m. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, entregó a la comunidad esmeraldeña el renovado Museo y Centro Cultural Esmeraldas, el séptimo repositorio de memoria social de la red de museos, intervenido por esta cartera de Estado. El evento oficial se vivió con una fiesta gracias a la participación de Papá Roncón, Rosa Huila, Limber Nazareno, Limber Valencia, José Mora, las Damas Juanas y otros portadores de tradiciones afroesmeraldeñas que festejaron con música y marimba, además de la danza, este hito cultural de la provincia verde el pasado 30 de mayo. El museo es el depositario de la memoria histórica de un pueblo, y por eso el museo es importante, porque es el lugar donde puede uno documentarse e informarse del pasado de una provincia, de una región, y a su vez el referente para estimular y levantar la identidad cultural de un pueblo. El museo es importante para la provincia porque nosotros somos una provincia muy diversa, tenemos una armonía cultural inmensa. Sin embargo, contamos con muy pequeños espacios donde exponer toda nuestra diversidad que tenemos. Los museos son espacios vivos y en construcción permanente. son centros de memoria que aportan a la transformación social, a los intercambios y al enriquecimiento cultural. Es por este motivo que el Ministerio de Cultura y Patrimonio se planteó repotenciar el Museo y Centro Cultural Esmeraldas, que permaneció cerrado luego de los daños sufridos por el terremoto de 2016 y hoy lo entrega a la ciudadanía con nuevos espacios y contenidos. La nueva conceptualización del Museo de Esmeraldas está basada en tres ejes temáticos. El uno es la ritualidad, el otro es la sonoridad y el otro es la resistencia. Y son tres ejes que se unen en un punto y forman un conglomerado de lo que significa Esmeraldas y su territorio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invirtió más de $343,000 en el Museo y Centro Cultural Esmeraldas para repotenciar sus espacios arquitectónicos, sistemas eléctricos y mecánicos, climatización y realizar un replanteamiento museológico y museográfico. Como un tema de política pública enfocada en la circulación de la colección nacional, se comenzó a hacer todo un proceso que va acorde también a la nueva museología y a la nueva museografía, pensando también en los cambios que hay en la sociedad contemporánea. Es decir, siempre los museos deben ir acorde a lo que está pasando en el mundo contemporáneo en la actualidad, y es por eso que decidimos nosotros también emprender todo este proceso de renovación para que los museos también dialoguen con lo que pasa. Con la nueva propuesta museográfica, los visitantes podrán explorar las culturas que habitaron y que habitan la provincia de Esmeraldas, como Tolita, Teaone, Atacames, Chachi, Afroesmeraldeña, Mestiza, Aguá y Épera. Todo museo debería tener una línea y un puente directo entre la comunidad y el museo. La idea de este nuevo museo es que refleje la riqueza cultural de la comunidad y sobre todo que la ciudadanía de Esmeraldas se sienta visibilizada y se sienta identificada con su museo. Con el renovado Museo de Esmeraldas que hoy entregamos, el Ecuador contará con un espacio que narra la historia y el presente del pueblo afro y todas las culturas que conforman esta provincia que es libre por rebelde y por rebelde es grande. El Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja para fortalecer los espacios de memoria social a nivel nacional. Te invitamos a descubrir y a explorar el pasado y presente de una de las provincias con mayor diversidad cultural del Ecuador. El Museo y Centro Cultural Esmeraldas te espera con las puertas abiertas. Visítalo. Vamos a seguir con la información y bueno, qué felicidad para todo el pueblo esmeraldeño poder contar ya con un museo y centro cultural esmeraldeño. ¿Cómo no contar con toda esa vasta riqueza de cultura que tiene la provincia verde? Vamos a continuar. 7:27, Eduard Matoco, subdirector general del Departamento de África y de Relaciones Exteriores de la UNESCO, se encuentra en Quito en una visita oficial para tratar diversos temas relacionados con la cultura, los patrimonios y la educación. Ecuador propone acciones a la UNESCO para salvaguardar la lengua y la cultura, y en este marco el señor Matoco mantuvo una reunión con las principales autoridades de la cultura, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, y Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Esta fue la oportunidad para que el Ecuador exponga en la UNESCO el plan de salvaguarda que se encuentra elaborando para proteger uno de los patrimonios culturales mundiales con los que cuenta el país, la cultura y lengua zápara. Joaquín Moscoso señaló que es urgente la elaboración de un plan de salvaguardia a nivel nacional y binacional en el que se contemple el estado actual de la lengua y que busque que las iniciativas se encaminen a salvaguardar las manifestaciones relacionadas a la tradición oral. Cabe recordar que al momento existen 3 záparas hablantes, 2 mujeres y un hombre, octogenarios, portadores de los saberes ancestrales, corriéndose el riesgo de que sus conocimientos no sean transmitidos a las nuevas generaciones, por lo tanto, amerita acciones de salvaguardia que permitan la revitalización de la lengua y las manifestaciones culturales. Moscoso expuso también el trabajo que se está realizando para poner en valor y proteger la cultura afrodescendiente y la puesta en valor de la marimba, otros de los patrimonios culturales de la humanidad que tiene el Ecuador y que es compartido con Colombia. Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, indicó que el Ecuador está implementando políticas públicas para proteger acciones para la revitalización de las lenguas indígenas y concretamente la lengua sápara. De su lado, Makoto expresó su interés de apoyar las iniciativas ecuatorianas sobre la salvaguarda del patrimonio de los pueblos ancestrales y planteó el hacer énfasis en el pueblo afrodescendiente. A la vez propuso trabajar en proyectos que reúnan esfuerzos de varios países en la coyuntura del decenio afrodescendiente. Las acciones propuestas para la salvaguarda de estos saberes, lenguas y tradiciones se desarrollará junto con las comunidades que son las portadoras de las mismas y por ende las encargadas junto al Estado de su protección. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Son 7:31 a.m. Es momento para escuchar los mensajes de la casa y regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted. Póngale el ojo a las letras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la presentación del libro Las clases sociales en Ecuador, del escritor Iván Fernández. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7 de la noche en la sala Benjamín Carrión. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural participó en el 7º aniversario de creación del Centro Intercultural Comunitario Cacique Tumbalá con la conferencia Las Balsas Ancestrales del Cantón Playas, dictada por la antropóloga de la Zonal 5, Gloria López. En el conversatorio que se realizó en el Centro Intercultural Comunitario Cacique Tumbalá, en el conversatorio sobre las balsas ancestrales que se realizó en el Centro Intercultural Comunitario Cacique Tumbalá, Gloria López realizó una reseña histórica de este conocimiento ancestral. Posteriormente explicó el proceso que se hizo para lograr su declaratoria a nivel nacional y finalmente dio a conocer las acciones tomadas para salvaguardar esta manifestación cultural. El conocimiento de las técnicas de construcción de las embarcaciones de la balsa es un legado que ha sido transmitido de generación en generación, de un grupo humano a otro. En base al análisis de varias investigaciones arqueológicas e históricas emprendidas por Jacinto Gijón y Camaño, Carlos Ceballos, Jorge Marcos, Ola Holm, Presley Norton, entre otros, se puede aseverar que desde los tiempos de la cultura Valdivia, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo a 2.000, se empezaron a emplear embarcaciones de balsa, las cuales fueron utilizadas a lo largo de varias culturas determinadas hasta llegar a lo que correspondió a la cultura Huancavilca 500 años antes de Cristo a 1.500 después de Cristo. Luego de un estudio realizado en el 2012 por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre las balsas tradicionales del mismo, que concluyó en el 2014 y cuyos resultados fueron la elaboración de un expediente técnico y el plan de salvaguardia, esta entidad pública, por petición de los balseros, solicitó al Ministerio de Cultura y Patrimonio la declaratoria de este conocimiento ancestral como patrimonio nacional. Por tal motivo, el 16 de julio de 2015, según acuerdo ministerial, se logra declarar como bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del Estado a las técnicas tradicionales de navegación, pesca y construcción de las balsas ancestrales del Cantón General Villamil Playas, provincia del Guayas. Bajo este contexto, la Zonal 5 ha organizado hasta el momento 4 mesas territoriales en las cuales ha participado los balseros, representantes del gobierno provincial del Guayas, del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Playas, de la Dirección de Cultura y Patrimonio, del Instituto Nacional de Pesca, del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria y de los Ministerios de Turismo y del Ambiente. Con estas mesas territoriales se ha logrado que el municipio de Playas construya un monumento en homenaje a las balsas, el mismo que se encuentra en el redondel de la entrada al cantón. Actualmente los conocimientos sobre la navegación y construcción de las balsas perduran y están vigentes en la memoria y en la práctica ocasional de algunos pescadores del Cantón General Villamil Playas. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. 7:37 llegó la hora de las noticias de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana despidió a 4 valiosos residentes durante las décadas que sirvieron a la institución y con esto al país. Nancy Ordóñez, Edmundo Tay, Ruth Morales y Magno Coronel, funcionarios de la casa, se acogieron a la jubilación. Sus impresiones las escuchamos a continuación. Con el grupo Singlar, la Casa de la Cultura Ecuatoriana despidió a Nancy Ordóñez, Fabiola Lema, Ruth Morales y Magno Coronel, 4 de sus funcionarios que se acogieron a la jubilación luego de haber aportado con su trabajo a la institución en más de 3 décadas. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que su trabajo no ha sido solo a la institución, sino a todo un país, pues han sido ellos quienes han posibilitado el desarrollo de las artes y la cultura del Ecuador. Partido con ustedes día a día el trabajo por la Casa de la Cultura, que en definitiva es el trabajo en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque desde aquí nosotros servimos a la comunidad desde el punto de vista de extender nuestros brazos de la sensibilidad, del arte, de la música, de la danza, del teatro, quienes han posibilitado que muchísimos artistas del país hayan surgido de esta Casa de la Cultura Ecuatoriana, en que ustedes han sido la base sobre la que ellos han podido levantarse, ya sean los grandes pintores que son ahora, los grandes músicos, los grandes hombres de teatro, etc. También señaló que es un momento triste, pues los funcionarios que hoy se van lo acompañaron en su primera presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hace ya 27 años. Se llevan recuerdos, buenos y malos momentos compartidos en la institución. Nancy Ordóñez laboró durante 38 años en el Departamento Financiero. Fabiola Lema, con 35, se desvincula del Departamento de Museos. Ruth Morales, con 37, del Departamento Financiero, y Magno Coronel, con 34 años, del Departamento de Comunicación Social. El Departamento de Talento Humano, consciente del valor de su trabajo en estos años de servicio, realizó la entrega de un diploma de reconocimiento. Continuamos con la información. Hay algunas novedades que queremos compartir sobre la AMT, incidentes de tránsito, y bueno, hay una novedad en la avenida Simón Bolívar, ingreso al Troje. Se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido sur-norte, esto debido a un accidente de tránsito. Tome mucha precaución para que pueda llegar de forma segura y oportuna a su lugar de destino en esta mañana. Siendo las 7 de la mañana con 40 minutos, continuamos con la información. Desde el pasado 28 de mayo hasta ayer, 2 de junio, se vivió en la Casa de la Cultura Ecuatoriana las sextas Jornadas Internacionales de Danza Mary Wigman. En cada una de estas jornadas se vivieron talleres magistrales de danza con encuentros artísticos y pedagógicos. Estas sextas jornadas Mary Wigman son parte de la historia del Frente de Danza Independiente. El propósito es seguir creando un público que nos pueda acompañar a todas las actividades que hacemos como organización, a las clases, a los talleres y a las funciones que son espacio donde se expresan los diversos coreógrafos y coreógrafas del Frente de Danza Independiente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Frente de Danza Independiente y la Asociación Artística que cuenta con 35 años de experiencia en creación, difusión, investigación y pedagogía de la danza, presentaron las sextas jornadas internacionales de danza denominadas Mary Wigman, más allá de las tendencias. La cita arrancó el pasado 28 de mayo y se extendió hasta la tarde y noche de este 2 de junio. La Escuela Exploradores de la Danza, ubicada en la Sala Mariana de Jesús del Edificio de los Espejos, fue la sede de este evento. Así lo resalta el organizador de este espacio, maestro Wilson Pico, sobre el nombre que llevó las jornadas de Mary Wigman como personaje principal. En homenaje a la gran realizadora y creadora alemana, Mary Wigman, que murió en 1973 y que dejó un legado que sigue siendo el que ilumina nuestro trabajo. Es el trabajo experimental, el trabajo que devela las partes olvidadas del ser humano. Durante la semana del encuentro artístico y pedagógico se dictaron talleres magistrales de danza dirigidos por el reconocido coreógrafo Ronald Brown de Evidence Dance Company de Estados Unidos. Arduas jornadas que arrancaron el pasado 28 de mayo con una extensa temática y que por supuesto el arte y la danza como tal fueron el eje principal de estas citas. Así lo destaca Fausto Espinosa, parte de la organización de este evento. Ha sido hasta ahora todo un éxito. Empezamos con el conversatorio, tuvimos un público importante para ese tipo de convocatoria. Hoy estamos con la segunda noche. Es una noche particular porque es una noche de danza de diferentes grupos de la ciudad. Tenemos nuestro representante del Frente de Danza y tenemos dos invitados, una compañera de Cuenca y un compañero de la Compañía Nacional de Danza. Se pudo apreciar obras de coreógrafos nacionales e internacionales y el conversatorio Mary Wigman más allá de las tendencias. La charla magistral sobre danza contemporánea con el lenguaje Dance Company, influencias. Taller magistral Danza Contemporánea con el lenguaje de Ronald Brown. Influencias de la danza moderna occidental, bailes tradicionales y sociales de África Occidental, el Caribe y los Estados Unidos. Presentaciones artísticas nacionales e internacionales. Como parte del público, conversamos con Nicole Hidalgo. Ella nos brinda sus perspectivas sobre estas jornadas y el aprendizaje para los asistentes. Creo que las jornadas son una oportunidad muy bonita para conocer acerca de la danza. Pienso que incentivan. Es muy grato el trabajo que ha hecho la Sala Mariana de Jesús y toda la gente que viene detrás, porque incentivan al arte, ya que la gente conozca de la danza y pueda apreciar. Estoy muy feliz de que existan estas conferencias, estas muestras en escena con personas con discapacidad, con personas que tienen una gran trayectoria en varios ámbitos de la danza, porque me ayudan a seguir fortaleciendo mi conocimiento. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana las sextas jornadas internacionales de danza Mary Wigman, más allá de las tendencias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por el reporte. Cambiamos de tema y ahora le contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro de la artista plástica, escritora Mae de la Torre, que tendrá lugar el miércoles 5 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión con entrada libre. ¿Cómo llenas mi vida, amor infinito? Amor hecho palabra. Puedo nutrirme con tu nombre, oh palabra, inspiradora luz radiante. Palabra mensajera, exquisita, sempiterna. Oh palabra, palabra, sublime, etérea, abrigas con mi aliento mi alborada. Palabra hecha carne en mis entrañas. Los poemas plasmados en el libro Pinceladas de Esperanza conmueven el alma con la transparencia del aroma universal. Sus cuadros son versos que fluyen con las matices de sensibilidad figurada. Su palabra y color llegan con la fascinación de la fábula encantada que vuela por igual sobre el destello del radiante amanecer y el rojo intenso del crepúsculo apasionado. Mae de la Torre. Lo más hermoso que puede haber en la vida, amar la vida así como realmente se debe amar, propender a por medio del arte llegar a los demás, hacer algo por los demás, cumplir sueños, cumplir objetivos. Y el máximo sueño y el máximo objetivo mío es que a través de mi obra de arte y a través de mis poemas llegue a las juventudes, a los niños que son el futuro del mañana. Y creo que de alguna manera lo estoy logrando. La presentación del acto estará a cargo de la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. La obra inspirada de Mae de la Torre transfigura la fría objetividad del mundo en sensible realidad de intuitiva vivencia, que captada y comunicada a través de la sutil palabra y la diáfana pincelada, permiten encontrar un sentido a la existencia. Mae de la Torre. Porque hago lo que me gusta, lo que siento, y se plasma en esos momentos. Y no me frustro, porque ¿qué habría pasado si yo tengo nuevamente, como dije, momentos de gloria, de tristeza, de todo? Si yo no puedo plasmar, me habría frustrado. Entonces ahora, a veces estoy yendo a trabajar en la computadora, me pongo una música clásica y de pronto me surge un poema. Son minutos nomás necesito para hacer un poema. Mae de la Torre, escritora, plástica, artista visual, máster en teoría del arte, diplomada y especialista en artes, además es fundadora y docente de Opus Mae Galería de Arte. Obtuvo varios diplomas, premios, distinciones y reconocimientos de honor como Premio a la Excelencia, Foro Internacional del Arte y Literatura 2018, primer premio en Obra de Arte, Encuentro, Puente de Palabras Mercosur en el 2018, entre otros. Su arte y poemas constan en algunas antologías en Argentina y España. Su obra artística fue declarada de interés municipal en Rosario, Argentina, y fue honrada con la entrega de la bandera en Rosario. 7:49, continuamos con más información. El pasado viernes la Fundación Circo de los Andes trajo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el espectáculo denominado Guarmite 2. En este espacio, 5 mujeres pertenecientes a un mismo colectivo utilizan al circo para expresar sensaciones, pensamientos, emociones y reflexiones. La Guarmité, historias de mujeres contadas en circo, un poco entender diferentes maneras de pensar la vida de una mujer. Entonces, las mujeres que se presentan hablan de sus propias historias, de sus propias experiencias, lo que sienten del amor, del desamor, de las ataduras, de los cánones, de la carga de lo que es ser mujer y de lo maravilloso también que es ser mujer, ¿no? Y es así como nos lo cuenta Clara Buccelli, artista clown, perteneciente a la Corporación Sala Calle, a este trabajo realizado por la Fundación Circo de los Andes, Funajuca. El espectáculo circense denominado Guarmite 2 se realizó el viernes 31 de mayo a las 19:30 y que tuvo como sede al Teatro Prometeo. Circo Teatro fue la temática de lo que este grupo de damas le ofrecieron al público en una noche especial. Un trabajo de circo teatro. Yo soy el clown, me hago clown de circo, clown teatral principalmente. Poner mi trabajo de investigación del clown que tengo desde muchos años ya. El objetivo del evento es crear espacios en los que el arte y el circo sean valorados en público, además visibilizar a las mujeres como artistas. Guarmite 2 es un variete conformado por un colectivo de 5 mujeres quienes expresan sentimientos, emociones, reflexiones, todo a través del circo. Paula Laverde, de la compañía Circómico, nos brinda sus impresiones sobre este evento que reunió a las Guarmis en torno al arte y en específico al circo. Yo represento a la compañía Circómico, que es mi colectivo. Con este colectivo trabajamos varios eventos de circo, presentaciones, talleres. Hoy estamos dentro de la Guarmite, un colectivo de mujeres, cada quien tiene su compañía, y estamos mostrando el papel de la mujer en el circo y a través de las distintas técnicas. Hoy tenemos inicialmente un monólogo de teatro, luego tendremos algo de malabares, hula hula, tenemos acrobacia y un solo muy bueno de acrobacia también. Este evento puso énfasis a los jóvenes, a quienes se les entregó herramientas de circo y circo social como un elemento de transformación. Esta herramienta se ha aplicado en otros países con resultados sorprendentes y se destaca que en este espacio es donde mejor se ha posicionado a la mujer a lo largo de los años. La mujer siempre ha estado dentro de la escena circense, es uno de los espacios que más se le ha brindado a la mujer realmente, pero es muy bueno crear un colectivo netamente de mujeres que no se ha visto en el Ecuador, mostrando, teniendo una puesta en escena. Somos 6 mujeres en escena que tenemos distintos trabajos y nos unimos precisamente hoy para esta Guarmite. Las artistas que participaron en esta actividad fueron Sofía Pavón, Soledad Contreras, Ariana Páez, Luciana Espinosa y Clara Buccelli. La organización del evento estuvo a cargo de Henry Murillo, de la Fundación Nacional para la Juventud Circo de los Andes. Finalmente, Sebastián Rodríguez, encargado de la producción de este evento, detalla los criterios y conceptos en los cuales se basó este evento. Nosotros trabajamos bastante duro en la gestión. Nosotros ya habíamos hecho una Guarmite anteriormente, entonces ya teníamos la producción del evento como muestra y habíamos gestionado con la Casa de la Cultura, que tuvimos un gran apoyo para que se empiece a dar estos eventos de circo en el Teatro Prometeo. Entonces, lo que primero realizamos es la convocatoria de estas mujeres que quieren enseñar sus historias mediante el circo y de ahí en adelante entender que el evento es para esto. Fomentar la cultura circense y fomentar la igualdad de género. Y de esta forma se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el espacio circense denominado Guarmite 2. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Seguimos con la información, 7:53. El Centro Cultural Benjamín Carrión, junto a la editorial Festina Lente, nos presenta este 6 de junio el libro El Manual de la Derrota, del escritor ecuatoriano José Hidalgo Payares. Un libro escrito cuidadosamente en el que el escritor ecuatoriano plasma una prosa precisa, práctica, sensata y coloquial. La editorial Festina Lente y el Centro Cultural Benjamín Carrión invitan cordialmente a la presentación del libro El Manual de la Derrota, de José Hidalgo Payares. El escritor ecuatoriano José Hidalgo Payares ha publicado los libros de cuento La Vida Oscura e Historias Cercanas, así como las novelas Sábados de Fútbol y La Búsqueda. En esta ocasión nos presenta El Manual de la Derrota, un libro que está lleno de personajes entrañables y a la vez duros. Cada relato expondrá contundamente alguna forma de violencia. En este libro se han resaltado temas como la violencia ordinaria de los asaltos, los accidentes de tránsito y las armas. Además, se toparán otros puntos del espectro, desde las demandas de una sociedad curuchupa hasta los excesos de una sociedad corrupta. Los cuentos de José Hidalgo han estado presentes en algunos países y han aparecido en antologías publicadas en Ecuador, Argentina, Chile, Cuba y Reino Unido. Actualmente, José Hidalgo es director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo y columnista del portal Cuatro Pelagatos, donde escribe sobre economía y política. La cita para la presentación de El Manual de la Derrota es este jueves 6 de junio a las 9 de la noche en el Centro Cultural Benjamín Carrión. ¡Te esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Gracias, Kevin. Continuamos con la información aquí. Esto no se detiene. Dionisio Arte, Cultura e Identidad Quito nos presenta la obra Día de Cada Día, un montaje drag cómico dramático que se presenta este martes 4 de junio en el Museo de la Ciudad. La obra se encuentra bajo la dirección de Daniel Moreno. El día de mañana, 4 de junio, se presenta la obra de teatro Drag, la que llega a nosotros gracias a Dionisio, Arte, Cultura, Identidad. Una obra que unirá momentos divertidos con momentos dramáticos, los que nos harán pasar un momento ameno. El arte drag es un término que describe a una persona que se disfraza y actúa a la usanza del estereotipo de una mujer de rasgos exagerados. Es una forma de personificación femenina y transformismo en el que una persona altera su apariencia y los patrones de su personalidad, para así ajustarlos al comportamiento y apariencia de una mujer de caricatura. La obra se encuentra bajo la dirección de Daniel Moreno, quien cuenta con una trayectoria de 27 años en el quehacer artístico del país. Además, nos presentan su obra ganadora en la categoría de Mejor Vestuario, Maquillaje y Escenografía en el primer Festival de Monólogos, con el que se hicieron acreedores al premio Aplausos del Público. Time to make an appearance. There's no escape. Día de cada día. Se encuentra bajo la dirección de Daniel Moreno y de la actuación se encargará Saraí Basso. You did not break me. Si deseas participar de esta cómica obra, te invitamos el día de mañana, martes 4 de junio, a Malqui Café, en el Boulevard 24 de Mayo. Las entradas tienen un costo de $7 y la presentación iniciará a partir de las 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Los sonidos latinoamericanos llegan a Europa de la mano de la 33, banda colombiana que iniciará su gira en París. El mix musical de la 33 llega en estos meses a París, ciudad en donde darán inicio a su gira europea. La banda pondrá a bailar su ecléctica música que trae consigo mambo, boogaloo y salsa dura al puro estilo neoyorquino con la marcada identidad latinoamericana. La gira se da en torno a la presentación de su álbum Lado A. Sergio Mejía Roca, bajista y director musical, nos cuenta sobre este trabajo discográfico. Es un álbum que originalmente se pensó con 11 canciones, las cuales fueron grabadas a final del año 2018. Digamos que pues lo terminamos dividiendo en dos partes. Una parte es el lado A, que es la que estamos lanzando en este momento. Digamos que hemos lanzado sencillos de este disco desde diciembre, como que decidimos manejarlo un poco más canción por canción, lanzando una por una. Y pues ya lanzamos este lado A, fue lanzado el 17 de mayo acá en Bogotá. Este trabajo se presentará en París, en el Festival La Plage, el 26 de junio, iniciando la gira que posteriormente les llevará a presentar su espectáculo en España, Inglaterra, Alemania y Bélgica. La gira luego les llevará a Estados Unidos para presentarse el 10 de agosto. La 33 lleva este nombre por una calle en Bogotá, en donde en el 2001 inició el sueño de hacer salsa desde esta ciudad, una metrópoli de altura. Al momento está integrada por 14 músicos, entre el bajo, la guitarra, la voz, las percusiones, el piano, todos los instrumentos son tocados por hombres.